7:04, estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional del 26 de marzo y de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Buen día, Rubio. Buen día, José Luis, buen día, Fabricio. Buenas. Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos tan tempranito, Rubio. Yo recordaba hace unos minutos en el informativo que hace creo que una semana vos preguntabas cómo se sostenía este gobierno con todo lo que estaba sucediendo sin que cayera nadie. Y bueno, era un presagio, parece. Te escuchaba así hoy al empezar el informativo. Es en base a todo esto, ¿no? Esto es un escándalo, pero si, no sé, no tiene, esto no tiene contrafuerte, ¿no? Acá pensaba que cuando subió el gobierno, un sector del gobierno decía se acabó el recreo. ¿Para quién se acabó el recreo? Los audios que ahora se conocen de Bustillo, asociación para delinquir, creo que van a tener que ampliar la cárcel de Florida, ¿viste? Está Astesiano, está Penadez y van a ir un par más. No encontrás calificativo para esto, ¿no? Que el ministro, un ministro de gobierno, o sea, le diga a una jerarca, tirá el celular, rompe el celular, Mercedes es un niño de pecho. Acá estamos con un gobierno que está en el ámbito del delito, ¿no? Porque, bueno, y hablar de las cosas que han pasado en torno a Penadez. Ahora salió un oficial de la Marina también involucrado, policía, y el ministro del Interior sigue tan campante. Entonces, realmente una situación grave. Y no ha hablado el presidente. Yo sé que está en Estados Unidos, no sé si fue a Disney o en California, está, que mañana se encuentra con Biden, que eso para él debe ser prácticamente tocar el cielo con las manos, ¿no? De paso ya aprovecharán para seguir apoyando el genocidio israelí, pero alguien tiene que hablar. Lo que dijo Argimonte, si yo hablé por teléfono con el presidente, sí, pero ¿y el país? Y del otro lado vemos una oposición, ayer me acordaba mucho del momento más crítico de la crisis del 2002, otra vez con la letanía de que van a cuidar la institucionalidad. ¿Pero qué? A ver, si no se va a fondo en esto, si no se le exige responsabilidades al gobierno, lo que están haciendo es dañando la institucionalidad. No toques nada, quédate quietito, que así como va, ganamos la elección, más o menos. Esta es la lectura que hago. Entonces, acá hay que exigir responsabilidades a los ministros, al presidente, porque esto, otra vez Torre Ejecutiva a la vuelta, ¿no? En donde la FLUF destruye documentación. Estamos en un escándalo mayúsculo. Y después cuando te dicen vamos a combatir el narcotráfico, salen a cerrar boca de venta de pasta base. En los barrios que cierran 3 y abren 12. Pero a los capos del narcotráfico le dan pasaporte en un día. Y si no, los otros en el gobierno anterior se fugaban por la azotea de cárcel central. Entonces estamos en una situación muy grave que exige responsabilidad política seria, y una oposición en serio tendría que estar, no con el verso de que cuido la institucionalidad, cuidándolo en serio y exigiendo responsabilidades a un gobierno que, la verdad, a esta altura, como decíamos el otro día, no tiene más problemas porque no se le cuestiona a fondo su política en el conjunto, no solo en porque estos son reflejos de un modelo de sociedad, de un modelo de país al servicio de intereses que nada tienen que ver con los intereses populares. Uh-huh. Además quedó, todo esto está demostrando que la interpelación que hicieron por el caso Marcé, el gobierno se estuvo riendo de los interpelantes, ¿no? Porque pero, ocultó, por favor, ocultó toda la información. No, pero impresentable, impresentable. Además, como se quiere, ¿viste? Cuando Bustillo habla de Maciel, dice que es un tipo muy inteligente. Tarao, le dicen tarao. Fueron juntos a mentir al Parlamento. Armaron la declaración. Y en un tema realmente grave. De los capos del narcotráfico. No estamos hablando de... Estamos hablando de uno de los problemas más graves del país. ¿Y a quién encontrás? ¿Cuántas complicidades hay? Ayer escuchaba a la que era o es cónsul todavía, allí donde estaba preso Marcel, que Marcel la llamaba por teléfono a presionarla por el pasaporte, además del abogado, creo que el doctor Balbi, ¿no?, que es presidente nacional, ¿no? Bueno, lo presionaba por teléfono, no digo para ubicar quién es, ¿no?, por teléfono a la cónsul para que apurara el pasaporte. Es un escándalo por donde se lo mire. Y esto exige una acción. Escuchaba ahora a Alejandro Sánchez que no tienen que darle explicaciones al Parlamento, que no le piden acciones parlamentarias. ¿Y para qué están entonces? Que le den explicaciones al pueblo, y el Parlamento no es el representante del pueblo. Aquí hay que asumir la gravedad del momento y sin cálculo electoral ir a fondo en esto, ¿verdad? Ir a fondo en esta realidad que es muy dura y que no es solo el tema Marcet, porque es un gobierno que está en el pantano, involucrando además al Estado en la protección y en el ocultamiento de delitos, digo, tanto en el caso Penades como en este caso ahora de Bustillo y de Marcet, y como qué pasó con todo lo astesiano, quedó dormido en el limbo. Entonces realmente hay una situación muy grave y creo que desde el punto de vista político hay que exigir responsabilidad y una respuesta seria. El presidente no puede seguir callado de la boca, aunque esté en Estados Unidos. Acá tiene que hablar, tiene que dar una respuesta y tiene que tomar medidas, y medidas en serio. Y la oposición política tiene que estar en consecuencias también. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.